De la fábrica Fernet Branca, Juan Chavero. Juan, ¿me estás escuchando? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, ¿nos quiere contar un poco cuál es el conflicto en el que se encuentra ustedes en la fábrica? Sí, mirá, en este momento estamos con un tipo de colaboración seguido de 2 horas de paro escalonado por el tema de un pedido de aumento salarial, efectivización inmediata de los compañeros temporarios que están prestando servicio a la empresa. Uh-huh. y el bono a fin de año. Ok, ustedes ya estuvieron en el 2014, hace 2 años, en noviembre, un conflicto similar, donde también reclamaban un poco el estado de la fábrica como limpieza y como que en las condiciones de trabajo que estaban trabajando. ¿Ustedes también en esta vuelta a estas reivindicaciones salariales también están con esos puntos de conflicto? Sí, mirá, hoy por hoy creo que el conflicto en parte estamos con eso, pero ha mejorado muchísimo. Lo que sí estamos es un poco en el conflicto con el tema del tema pedido de aumento salarial por los sueldos caídos, ¿me entendés? Estamos uh-huh. muy bajos con los sueldos. Es una empresa que factura muchísimo, que tiene muchas ganancias al año, y en el tema de sueldos estamos muy bajos. O sea, es una empresa que está muy por encima de muchas, pero en los sueldos está muy por abajo de distintas empresas. Lo que nosotros le pedimos es más o menos que iguale los sueldos a nivel economía país, y que, bueno, que ponga efectivo a la gente que trabaja tanto en Fratelli Branca, tanto temporaria como agregados, y bueno, estamos ahora tratando de que sea así, por eso solamente pedido aumento, porque venimos ya de marzo del año pasado dialogando esto, pasamos a octubre en un cuarto intermedio, se podría decir, por decirlo así, y llegamos a diciembre, y en diciembre me dijeron que lo esperábamos hasta fin de evaluar todo, y bueno, después de las vacaciones, después en enero, nos dijeron que la respuesta era no. Entonces creo que hasta acá llegamos uh-huh. esperando, y bueno, tomamos la medida directa esta de empezar con el kit de colaboración y sobre el paro escalonado. Sí, me acuerdo que en su momento, en el 2014, llegaron a un paro total de actividades en la FCA. Pero bueno, esta empresa que no solo ahora se vende para toda Argentina, cuando teniendo aumentos en la producción y venta de 400%, se suma que también están exportando al resto de Latinoamérica y lugares como España. ¿Ustedes saben cuál es el número más o menos que está manejando la empresa y el aumento, digamos, de la producción? Eso, como bueno, en este tema que tiene que ver con la distribución de las ganancias de las empresas, ¿no? O sea, aumentan las ganancias, pero no siempre se ve reflejado en los trabajadores y en su caso incluso con trabajadores que no están en planta. Sí, perfecto. Más allá de eso, como vos bien decís, por ejemplo, pasa, ¿cuánto está un fernet hoy? ¿Cuánto pagas un fernet? Sin embargo, nosotros no se nos incrementó uh-huh. el sueldo como se aumentó el fernet. ¿Me entendés? Vendió este año más de 52 millones de litros vendidos ya sin uh-huh. contar lo que se está terminando de vender ahora, que todavía resta lo que es el reconteo anual, ¿no? Del año pasado, de 2015. Sí. Se vendieron 52 millones de litros, ¿me entendés? Y de repente llegar a una instancia, a sentarte a charlar por un aumento y te dicen que tienen que rever la situación, me parece que es un poco irónico de parte de la empresa, ¿no? Es un poco bastante irónico de la empresa. Es una empresa que gana mucho, vende muy bien y realmente están muy caídos con el tema de sueldo. El año pasado tuvimos algo parecido, pero no nos requerían recategorizar. Estábamos mal categorizados. Sí. Y bueno, y ahora bueno, llegamos a que bueno, nuestros sueldos quedaron medio estancados y estamos pidiendo más por eso. Sí, realmente yo creo que para ser empresario, yo creo que una de las reglas principales es llorar, ¿no? O sea, no hay empresario que no diga me va mal. No, yo no he escuchado nunca un empresario que diga no, estamos bárbaros, la verdad que, y eso incluso lo que decís vos, una empresa que ha tenido 400% de aumento en las ventas, es otro de los casos. ¿Cómo creen que va a seguir el conflicto ya que ahora es público, ¿han tenido novedades de parte de la patronal? Mira, a nivel de la patronal todavía no hemos tenido respuesta y nosotros vamos a seguir con la misma medida y sumaremos a las 2 horas, sumaremos a 4 horas de paro escalonado. Uh-huh. Y si no tenemos respuesta, seguiremos y terminaremos como en el 2014 con un paro general de la planta. Así que bueno, veremos, si no tenemos respuesta a la empresa, seguiremos esto hasta el momento que tengamos que llegar, o Ministerio de Trabajo, si así mismo se requiere. Ok. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, mira, solamente eso, ¿viste? A nivel nacional, vos sabés lo que es. Branca es como su propaganda, es único. Sí. Se vende, se comercia, no lo tenés que vender mucho, por decirlo así. Es prácticamente un producto que se vende solo. Sí, la gente hasta se tatúa el águila. Sí, por ejemplo eso, como tantas otras cosas, ¿me entendés? Por ejemplo, es un producto que no perece, ¿me entendés? Sí. Mientras más añeja correspondientemente como debe, lo podés tener añejado muchísimo tiempo y el valor sube y el sabor sube y todo sube, así que, pero menos en otro sueldo. Así que por ese lado, no, pero no tengo más nada que agregar, así que... Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos al tanto de su situación y llamaremos en otro momento si ganan el conflicto. Esperemos que también llamarlo, porque hay que también festejar cuando la lucha se logra. Sí, se logra, por supuesto. Sí, ya le agradezco mucho la intervención de ustedes, de los medios. Es muy bueno para nosotros, es la parte fuerte que tiene el trabajador al momento de sus reclamos. Así que se agradece mucho el comunicado de ustedes y la preocupación también. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Estaremos entonces en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos.